oígaste, que se ponen las mejillas. Oígaste, si parece hasta un clavel. La otra vez que ibas de por las tortillas, las trae barrete amarillas y hoy las trae rete chafiadas como ciruelas en miel. Y a propósito de miel, ¿cómo dice que este se llama? ¿Eh? ¿Que se llama este Epifania? Ah, caray, pues hace bien. Con lo chula que se ve, va a causar un terremoto. Ande, sáquese esa foto para lucirme con este. Oígaste, oígaste. Oigaste. Oigaste. ¿Cómo le hace para ser tan chula? Ay, dolor. Oigaste, oigaste. ¿Quién le puso ese lunar? Oígaste, cuando vamos pa' Cholula, allá tengo una casita, tres vaquitas, una mula, y allí vive mi mamá. La mula es de mi mamá, ¿eh? Ay, qué re chula se ve. Cuando frunce su trompita. Ay, ay. Así como estás de ahorita, la otra noche la soñé. Ay, qué re chula se ve. Cuando sale de rebozo. Yo quisiera ser su esposo, pa' lucirme con Asté. Oigaste, oigaste, oigaste. ¡Vámonos! ¡Extra! La noticia, el gravios, mi chaparrita. El crimen del expreso, lea tu patrocito. Bueno, cortamos la rola porque ya la habíamos escuchado esa del Expreso. Crimen del Expreso era lo que iba a seguir, pero ya la cortamos. Pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, después de tener ahí algunas fallitas técnicas por el exceso de pago. No pudimos hacer el programa el viernes pasado, pero bueno, pues el día de hoy ya estamos aquí al aire en este su programa Tiempo de Híbridos. El día de hoy, pues como ya están escuchando y están viendo ahí en el Face, el día de hoy estamos dedicando el programa a uno de los grandes compositores urbanos, albureros, chilangueños, ¿no? De nuestro Distrito Federal. Sí, se trata de nada más y nada menos que del Chava Flores. El día de hoy estamos haciendo este programa del Chava Flores precisamente porque un día como hoy, 14 de enero, pero de 1920, nace este carnal, el Chava Flores, actor, compositor mexicano. Y bueno, pues que dejó un legado de rolas muy, muy chidas. Como la Bartola, como el Gato Viudo, los Gorrones, ¿no?

Como a las 7 y pico, en Tejeringo el chico, fue el baile de Miguel. Tocaban dos orquestas, bailé con Rosa Mestas y algunas con Raquel. Melusa la pelona, metiche y muy jamona, se puso en su papel. Me presentó una dama que me invitó a su casa para ir disque a comer. Salimos del boliche, le acaricié una mano y se me echó a correr. Estábamos comiendo cuando pasó Rosendo chiflando una canción. Era la verdolaga, yo no sabía la letra, no más la introducción. Pero no la sacaba, cuando la recordaba, la dama interrumpió. No más hasta a un ladito y espera un momentito, porque ella me ganó. Mire, pues ya ni le haga, que a mí la verdolaga creo que se me olvidó. Fue a sacarme del lecho Bartolomé Costecho y al baile regresé. Pero iba muy tullido porque iba bien servido con tres que me aventé. La mela con el chupas, comían unas chalupas y a ellos me acerqué. Y el chupas muy malevo quiso patearme un ojo y yo me reculé. Será por lo del cebo que me quitó el sombrero y yo posé la mente. La pistola sacó y se armó la bola y yo me eché a correr. No es que yo sea cobarde, si me rompen la mano, ¿quién cuida a mi mujer? Al otro día Manuela me hizo la novela que nada iba a pasar. Me echó 4 frijoles, pero yo que sacaba irlo a averiguar. Mejor que viva el vivo como este que es su amigo, que aquí vino a cantar. De Anastasia se los ha comido el gato. Saco mostamos a 4. Saqué gato tan sacón. Si no es gato es porque es gata, pues ya está en su menopausia. Pa' frijoles Anastasia y pa' flojo un servidor. ¡Caray, qué ricos frijoles! Sacostaditos están. Son los acompletadores, los acostumbro sin pan. Con tortillitas y chile me tuerzo los que me den. Si hay pulquito pa'l chilito, me tumbó en el terraplén. Frijoles de Anastasia se los ha cocido la olla, los extraigo con cebolla y les exprimo un limón, con longaniza más queso y chorizo chispazón, que después les aconsejo se los coman de un jalón. Caray, qué ricos frijoles acostaditos están, son los acompletadores. Los acostumbro sin pan, con tortillitas y chile, me tuerzo los que me den. Si hay pulquito pa'l chilito, me tumbo en el terraplén. Platito de frijoles a cualquiera se le sacan. Si no quieres estar flaca, sal como sea te los doy. Te los revuelvo en tu plato y hasta te echo requesón. Tú les pones el culantro, me das luego tu opinión. Caray, qué ricos frijoles acostaditos están, son los acompletadores. Los acostumbro sin pan, con tortillitas y chile, me tuerzo los que me den. Si hay pulquito pa'l chilito, me tumbo en el terraplén, me tumbo en el terraplén, me tumbo en el terraplén. Pues ahí estuvo eso de los frijoles de Anastasia. Está bastante cotorra esa rolita. También la del baile del tejeringo. Dos de las rolitas más, pues no más, pero pues algunas de las rolas más cabulas que ha hecho este carnal, el buen Chava Flores. Y también escuchamos Sábado Distrito Federal, que yo creo que es una de las rolas que pues más se conocen también, ¿no? Del Chava Flores. Y bueno, pues ahorita escuchando otras rolas que no son muy, muy conocidas, precisamente porque trae ese doble sentido alburero que manejaba excelentemente este carnal, que creo que es uno de los pocos compositores que se atrevió a hacer rolas en este, ahora sí que en el doble sentido, ¿no? En la cuestión del albur, que es bastante, bastante bueno. Creo que dicen que es muy mexicano, o creo que es el único, ¿no? Que los mexicanos que utilizamos esto del doble sentido. Por ahí anda Angie Jelly Montes. Saludos a la Angie Jelly de Minnesota. También por ahí está el Alejandro Perea, Liliana Campos Cruz, Alejandro Vázquez Pérez, Baltasar Gómez Pérez también anda por ahí. Y y también unos compas. Ahorita estaba checando aquí el muro de aquí de Tiempo de Híbridos. Y unos compas que se llaman BS Educatours. También nos mandaron algo sobre el Chava Flores, precisamente el día de hoy. Que estaría cumpliendo de vivir el Chava Flores el día de hoy, 14 de enero, estuviera cumpliendo 93 años. Chava Flores, dice, uno de los músicos que mejor entendió la Ciudad de México y su gente. Claro que sí. Dice Salvador Flores Rivera, nació el 14 de enero de 1920 en la calle de la Soledad, imagínense, allí en el centro. Dice, en pleno corazón del barrio de la Merced de la Ciudad de México, durante su infancia vivió en casi todos los barrios de la ciudad, desde Peralvillo y Coyoacán hasta la Santa María y la colonia Roma. Bueno, eso es lo que dice esta información. Dice que estudió contabilidad Fue cobrador, sastre, vendedor, ferretero, abarrotero. Se casó en el 39 con María Luisa Durant, con quien tuvo 5 hijas. En 1949 trabajaba como impresor y tuvo la idea de hacer un cancionero popular quincenal que llamó Álbum de Oro de la Canción. Cuadernos de 32 páginas a 65 centavos que publicó durante 4 años. Esto le dio la oportunidad de conocer a su verdadera vocación, que era pues la composición precisamente, ¿no? A partir del 1951, inició su carrera como compositor e intérprete. Su primer éxito fue Dos Horas de Balazos, inspirada en una película del viejo oeste. Durante casi 35 años publicó 7 discos, más de 200 canciones, 2 libros, 7 películas, y sus composiciones fueron éxitos en México, América Latina y Estados Unidos. Aparecieron innumerables películas, fueron contadas por los mejores intérpretes, como, bueno, obviamente Pedro Infante, Amparo Ochoa, Pedro Vargas, Tegua, Germán Valdés, alias El Tintán, José Alfredo Jiménez, Óscar Chávez, entre muchos otros. Sus canciones hoy son parte importante de la cultura citadina y parte del bagaje cultural de cualquiera que se precie de ser chilango. Así es. Feliz cumpleaños, dice al Chava Flores. Feliz cumpleaños aquí, pues aquí recordando a este carnal, al buen Chava Flores, con su música. Y bueno, pues qué mejor. Sus composiciones, algunas de ellas, pues la mayoría de ellas cotorrísimas, y otras bastante, bastante albureras, que bueno, pues ahorita ya hemos escuchado algunas de ellas. Pero vamos a escuchar también rolitas que hacen una crónica de lo que eran las fiestas de 15 años, ¿no? Esta rola se llama Los 15 años de Espergencia, a ver qué les parece. Pues señor, resulta que Espergencia 15 años cumplió, y hasta hoy que va a cumplir los 30 se le festejó. Pero en fin, hicieron el gran baile allá en casa Noemí, porque ahí, como es la sala grande, pues dijo que sí. Sea por Dios que vengan chambelanes y damas de honor. Sofanor se trajo los galanes de allá de Escandón. Y Leonor, que trae 15 muchachas, Dios mío, ¿qué pasó? Nadie quiso ensayar vals, puro arrímese pa' acá, de cachete y vamos ahí. El día del baile llegó, la vecindad se llenó, damas de pura tafeta y ellos de etiqueta, huarache y mechón. ¡Ay, Espergencia, por Dios! Pareces un querubín. ¡Uy, qué rodillas tan prietas! Échate saliva, no salgas así. ¿Vos qué estabas jugando, canicas o qué, muchacha buena panada? ¡Mire nomás qué rodillotas, escuincla! ¡Ándale, córrale! El papá Melquiades Escamilla la danza inició. Se vació regando la polilla por todo el salón. Y después Cateto y Espergencia siguieron el vals. Y ahí te van las damas de la mano de su chambelán. La mamá lloraba emocionada diciendo a piedad, no dirán que no fue presentada con la sociedad. Lo mejor del barrio de Bondojo citamos aquí. Su vestido de organdí me ha costado un potosí, aunque yo sé lo cosí. Túpale, maestro Nabor, échele sal y sabor. ¡Ay, qué figuras tan lindas! Miren ese bruto, ya se equivocó. cuando acabaron el vals, fue la Noemí a protestar. No es que los corra, muchachos, ya váyanse enfriando, me voy a acostar. No es que los corra, muchachos, ya váyanse enfriando, me voy a acostar. En un puesto de madera un poco viejo, un negocio floreciente puso un don Simón. Vende birria de carnero con pellejo, peso el plato con cebolla y con limón. Ay, ojón, pero no sé cómo les dicen ahora a los que son de muy noble corazón. Se pone a fiar y todos comen de gorra, y pura birria de la birria saca el don, pobre don. Para colmo de sus males, un día el viejo esta broma le jugó cierto borrón, pobre don. De su birria de carnero un chivo viejo, ¿cuántos casos vende al día don Simón? Ay, chillón, pues verás que 5 casos es la venta. Yo le diré cómo puede vender 10. Me haría un favor porque no sale la cuenta. Sí, mi viejito, pero eso cuesta también. Ay, ojón. Bueno, ¿y cuánto me va a cobrar por la receta? Pues por ser para usted 100 lanillas estoy de oferta. Ya, no sea carero, déjemela en 50, ¿no? ¿A qué don Simón tan martillo? Bueno, ni hasta ni yo, 75 ya y muere. ¿Está bien? Pero te aseguro que venderé 10 casos de birria en vez de 5. Seguro lo has garantizado, pues juega el gallo copetón. En la caja no había ni 40 pesos, pero el resto don Simón lo consiguió, pobre don. El negocio no dejaba ni pa' huesos, y la mosca le azotó con ilusión. Ay, chirrión, ay, teniaste, si es barato me dispensa, y dígame cómo puedo vender 10. Tiene bien los platos, viejo sinvergüenza, ponga más caldo y más carnita y vende 10. Ay, ojón. En un puesto de madera un poco viejo, un negocio floreciente se cerró, pobre don. Por andar de disoluta y otra vez andas de puerca. Retornaste a tu borlote y hasta tienes tu pareja. Si por 3-4 pesetas te quitan las pantuflitas, cuando ves buenas propinas, tú solita hasta te invitas, te administra la Carlota, que es una vieja manita, y el negocio lo haces juerga porque te encanta la vida. Murmurando va la gente que te has vuelto muy carita, que simulas estar cuete para ver quién te lo quita. Si los perros no te arrojan, tú allá vas, pa' qué te digo. No te digo esto por celos, porque yo ya ni te escribo. Tienes tu correo, ve y dile, pa' que te consiga un rico. Si no te compra el cotorro, pues te alquilas del perico. Thank you. Cuando yo fui tu mancuerna, nunca me abriste las puertas. Sucedió el último encuentro y no te pude dar por muerta. Todavía era yo un mancebo y me dolieron estas tranzas. Tenía que irme a la banqueta para hacerme la esperanza de vengar tus incapelas. Como que ahora me desgracias, porque valgas lo que valgas, ahora sí me das las gracias. Porque valgas lo que valgas, ahora sí me das las gracias. Aguacate de hueso café, como $1,000 al cielo se fue. El aguacate de hueso café, a $5 hoy en la Merced. ¿Y qué me dicen del maíz y el frijol, de las tortillas, del huevo y la col? El aguacate de hueso café, la mantequilla del pobre lo fue. El aguacate de hueso café, solo de vista lo conoce usted. Hoy lo dan a precio dólar, porque dicen que subió por un peso mexicano, solo un hueso y se acabó. Que de limpios y dragones, los panteones llenarán, hoy lo llenarán de limpios, pues dragones ya no habrá. El aguacate de hueso café, a $5 hoy en la Merced, a la garbanza le llaman café, y al agua leche quién sabe por qué. El aguacate de hueso café, como $1,000 al cielo se fue. El aguacate de hueso café, a $5 hoy en la Merced. ¿Y qué me dicen del maíz y el frijol, de las tortillas, del huevo, la col? El aguacate de hueso café, la mantequilla del pobre lo fue. El aguacate de hueso café, solo de vista lo conoce usted. Hoy el gasto de una casa no alcanza ni pa' cenar. La señora va a la plaza y ahí se pone a regatear. Adiós huevo y mantequilla, adiós pollo, adiós bistec. Por un taco sin tortillas, con un jarro de café. El aguacate de hueso café, a $5 hoy en la Merced. El aguacate de hueso café, como $1,000 al cielo se fue. Bueno, eso fue el aguacate de hueso café. También escuchamos la puerca, que también está bastante cura esa rola. Pobre Don y los 15 años de Espergencia, cuatro rolitas de este tercer bloquecito que tenemos dedicado a este carnal, el buen Chava Flores, este cronista de la Ciudad de México, que bueno, pues hizo grandes canciones sobre precisamente la ciudad. Y bueno, hablando de la ciudad, ayer se llevó a cabo un evento ahí en varias estaciones del metro de la Ciudad de México, que es una onda así como pues generalizado en varios países del mundo. Pero pues aquí en la Ciudad de México pues apenas tiene poquito que se está adoptando esto del domingo en calzones. Tiene un nombre en inglés o no sé en qué, sí, creo que en inglés, no sé, no me acuerdo cómo se llama. Pues, sin pantalones, algo así, ¿no? Entonces pues a mí se me hace chida la iniciativa, aunque no tiene un fondo específico, ¿no? Simplemente te quitas los pantalones y andas así en el metro en calzones. Entonces a mí se me hace algo pues transgresor, ¿no? El hecho de que mujeres, hombres, de diversas edades hagan esto y bueno, se expongan en el metro, que es uno de los espacios pues cotidianos así muy que también se presta mucho a esta situación del rollo sexual, ¿no? Entonces bueno, se me hizo chido porque es una transgresión total a la moral y las buenas costumbres que existen todavía aquí en nuestro país. Y y bueno, subí algunas fotografías de este hecho ahí en el metro, que bueno, me encontré también en internet, obviamente pues no saqué yo las fotos, sino que bueno, pues las bajé de por ahí algunos portales. Y bueno, pues la reacción de la gente aún así ha sido bien moral, bien moralina. Hasta la gente que se dice de izquierda diciendo, no, pues esto qué, esto no tiene nada que ver, que no sé qué, pero así unos argumentos así de, pues que no, que sí sacan de onda, ¿no? Bueno, de las fotos, de la, esto que subí ayer, al menos a 107 personas les pareció bien, les gustó, pero sí hubo gente que dijo que era eso, qué significaba y que no tenía ninguna razón de ser el encuerarse. Y gente que hasta decía, ay, los mexicanos están locos, un cuate venezolano decía, no, ¿cómo pueden hacer eso? Que no sé. Y es un cuate que dice que es de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, pues es romper con todos los esquemas establecidos ya. Tenemos estamos en qué año, en el 2013, y todavía tenemos ahí unos perjuicios bien cañoncísimos en contra de la gente, en contra del otro, estas mismas gentes de izquierda que se dicen, hablando, también subí por ahí algo acerca de una manifestación que hubo en Roma de chavas desnudas que fueron bueno, ni siquiera desnudas, nada más se quitaron ahora sí que el brasier y se manifestaron, ¿no?, en contra de las opiniones del Papa Nicolás, digo, del papanatas, que decían que en contra de los homosexuales, ¿no? Y bueno, pues dije, chale, ¿por qué gente que se dice de avanzada, gente que se dice, pues no sé, que ya está en otro estadio, se pone a hablar tanta pendejada que dices, no puede ser posible, ¿no? Entonces tenemos muy arraigado esta situación. Entonces hay que hacer más cosas de estas, porque realmente vemos que sí, aunque diga uno que sea muy liberal y que tenga pensamiento de esto, de izquierda o no sé, que diga que es progresista y que salga con unos argumentos tan estúpidos y tan ¿cómo se llama? Pues tan pegados hacia la iglesia de que eso no es válido, eso no es revolucionario. No, pues es que no es eso, es romper ya realmente con todo lo establecido, romper los esquemas y empezar ya a ser una sociedad diferente. Pero híjole, sí hay bastantes lastres muy muy gruesos todavía en, y aquí en la Ciudad de México, que decimos, bueno, que la Ciudad de México es un pues un estado, un territorio de avanzada, imagínense nomás, con esos perjuicios que aún existen, pues está muy cabrón. Pero bueno, así está el rollo. Ahora sí, vamos a la música. Nada más quería comentar un poco esta situación que sí, pues no me indignó, pero sí me sacó de onda que gente que, pues,

el doctor que a mí me ve. Al ver mi afección exclama que yo solo sanaré cuando te tome en la cama. Una vez que te tomé, yo tan suave te encontraré, que todo el tiempo quiero estar tomándote, tomándote. Bueno, ahí escuchamos una super rola. Bueno, varias super rolas. Esta que última que escuchamos, se llama Tomándote. Y también escuchamos Los Pulques de Apan. Que bueno, cuando escuché esta rola me acordé que el pasado jueves hicimos la inauguración de la exposición de fotografías sobre el movimiento zapatista. Y bueno, pues aquí en el Facebook había como ciento y tantas gentes que habían confirmado su participación. Y dije, chale, creo que no va a alcanzar. Ah, porque para esto pues nos organizamos para comprar pulque y dar pulque en el día de la inauguración. Y luego el compa que le tocó esa comisión nada más llevó como, quién sabe, como 15 litros. Dije, híjole, creo que no va a alcanzar. Bueno, no le dije, pero dije, bueno, pues a ver qué onda. Resulta que llegó bien poquita gente, no manches, de los del Facebook que dijeron que iban a ir. Nadie fue, creo. Como, sí, fueron como 5. Pero de todos los demás, afortunadamente mandamos por ahí una carta en la jornada y fueron los que llegaron, los que asistieron a la inauguración de la exposición de fotografías sobre el movimiento zapatista, que por cierto, todos los jueves vamos a tener documentales en lo que dura la exposición, que va a ser hasta el 31 de enero. Y bueno, me acordé de esta rola de Los Pulques de Apan porque el compa llevó ya ahí el pulque y todo el rollo. La onda es de que el primer garrafoncito que se abrió, pues me estaba platicando que cuando le dieron la prueba, pues todavía estaba así como medio dulcezón, ¿no? Estaba como aguamiel, todavía no se estaba haciendo pulque. Entonces, con el movimiento y la fermentación, pues ya sabrán, a la hora de abrir el primer garrafón, ¡fa!, que sale volando el pinche pulque. Y se hizo un embarradero ahí de pulque bien chido. Entonces, la sala que nos prestaron olía a puro pulque. Pero estuvo cotorro el evento. Sí sobró tantito pulque porque pues íbamos pura banda pulquera. Entonces pues ya nada más que quedarían como unos 2 litros, yo creo, de todo lo que se traía. Pero bueno, estuvo chido esa aventura. Y bueno, nuevamente la invitación está abierta para que puedan ir a acudir ahí a la exposición en la biblioteca Manuel Álvarez Bravo, allí a un costado de la delegación Azcapotzalco. Ahí está la exposición que denominamos a 19 años del levantamiento zapatista. Son fotografías, algunas montadas en lonas y otras pues sí, fotografías pues no propiamente foto, pero sí reproducciones de algunas fotos muy conocidas que han salido por ahí en muchas publicaciones. Y bueno, pues esperemos que le caiga la banda. Este jueves vamos a hacer un pequeño video debate. Vamos a proyectar un documental que se llama Los Más Pequeños, que habla sobre precisamente, pues, no tanto del levantamiento, sino de, pues, en las condiciones en que se encuentra las comunidades, y también en las condiciones en los campamentos zapatistas, con, pues, testimonios precisamente de milicianos y de integrantes, mandos del EZLN. Entonces está bastante chida el documental. Los esperamos el jueves a partir de las 5 de la tarde en la Videoteca Manuel Álvarez Bravo, que está ubicada en la calle de Jerusalén y Avenida Azcapotzalco. Está muy cerca, muy, que será unos 5 cuadras del metro Camarones, de la línea 7 del metro. Esto va a ser a las 5 de la tarde. Y bueno, pues por ahí los esperamos este próximo jueves. Vamos a estar subiendo también información ahí al Facebook para que pues para que ustedes también puedan llegarle por ahí, ¿no? Bueno, también escuchamos Pobre Jilguerillo y El Chico Temido de la Vecindad. Fueron 4 rolitas de este cuarto bloque que tenemos aquí en este homenaje a Salvador Flores, mejor conocido como Chava Flores. Así es, bueno, me están regañando aquí porque dicen que no mando saludos. Sí, vamos a mandar saludos, por supuesto, principalmente a Rosy, que nos está pidiendo que ponga la de los gorrones, no sé por qué. Que ponga la de los gorrones. También a Giancarlo, al Juan Carlos Jiménez. Saludos a este carnal que también anda por aquí. No sé si nos está escuchando el Giancarlo. También. ¿Quién más anda por ahí? Anda Frambuesa Zavala, Flor Gamboa. Y ¿quién más? Alejandro Vázquez Pérez, Renato Spack Mont, quién sabe qué. Flor Gamboa dice: en una fiesta de barriada muy popov, precisamente no faltan los gorrones. ¿Verdad? Me gustan sus canciones, saludos a todos. Dice Lorena Tlalolín. Bueno, espero que lo haya pronunciado bien, mal o bien, porque es que estoy en la maquinita, en la computadora pequeñita, en la mini lab, entonces apenas si puedo ver. También por ahí está Carlos de la Cruz, Jorge Terrazas, Rosy, que le mando un beso. Ah, no, ya no te puedo mandar besos. También Angie Jelly Montes, Alejandro Perea, Lina Campos Cruz, Paulina Memije, también anda por ahí, Alejandro Vázquez Pérez, Baltasar Gómez Pérez. Y el buen Jorge Terrazas dice: los gorrones, creo que es la petición, ¿eh?, popular. Ahorita la ponemos. Dice que también la de la taquiza. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Ingrata, pérfida, también dice que pongamos esa. La Bartola, El Chico Temido, ya esa, la del Chico Temido. Ya la pusimos. Sí, dice acá el Giancarlo. Sí, estamos escuchando, chido. Saludos al Giancarlo y a toda la bandita que nos está escuchando. Del Cuarta Potencia. Saludos a los compas del Cuarta Potencia. Vamos a poner, bueno, vamos a buscar la de los frijoles. La de los gorrones. Pero así se llama. Es que luego estamos ahí buscando las rolas y resulta que no se llaman así. A ver.

Para que vean que sí complacemos con las rolas a toda la banda que nos está pidiendo rolas. Llegaron los gorrones, nos lo pidió Ross Rossi, también por ahí el buen Jorge Terrazas y también otra chica que no me acuerdo cómo se llama, ahorita les digo. También la de la tienda de mi pueblo, la pidió el Giancarlo Jiménez. Saludos al buen Giancarlo, que ahí anda por ahí el compa. También la Bartola o Peso Sobre Peso la pidió el buen Jorge Terrazas. Así es de que, pues ahí están las rolas que pidieron, para que no digan que somos choro y que no ponemos las rolas. Ahí están las rolitas que están pidiendo todos ustedes. Y bueno, pues por acá algunos compas nos están mandando algo de unos compas que se hacen llamar artistas aliados de Yo Soy 132. Están mandando una información de un evento que se va a realizar el próximo viernes 18 a las 11 de la mañana en la PGR, ahí en la calle de Reforma 213. Es un acto político cultural en apoyo al buen Cuy, Cuy Kendall, Juan Francisco Cuy Kendall, que bueno, pues como ustedes saben, fue uno de los compas más golpeados de esa terrible represión del 1 de diciembre. Entonces por ahí estamos subiendo ahí el cartel que hicieron estos compas de artistas aliados de Yo Soy 132. Dice: asiste a la acción artística política, acompañemos a la familia de Cuy en su demanda de justicia y resarcimiento de daños. Desde el pasado 1 de diciembre, el compañero Juan Francisco Cuy Kendall, director de teatro de Limba, permanece en coma debido al impacto en la cabeza que recibió por una granada de gas lacrimógeno lanzada por la policía. Por la Policía Federal. Actualmente sigue en estado crítico y a la fecha nadie ha sido castigado por esta agresión que pone en riesgo su vida. Dice que mientras que los manifestantes fueron perseguidos, criminalizados, las autoridades han mantenido un silencio cómplice con la policía que agredieron físicamente a los civiles el 1 de diciembre. ¿Dónde están los responsables? Se preguntan. ¿Quiénes dieron la orden? ¿Quién va a resarcir los daños ocasionados a la salud de Cuy y los demás lesionados? Ay, ay, ay. Dice: asiste con objetos para hacer ruido, con despertadores y vestidos en pijama, con carteles en apoyo a Cuy. Despierta, Cuy, despierta, México, llegó tu hora de justicia. Asiste, participa, solidarízate y difunde. Esto es lo que nos dicen los compas de esta agrupación. Artistas aliados. Artistas aliados. Yo Soy 132. Bueno, pues ahí está. Ahí está el también el mensaje para que le puedan caer a esta movilización. Por ahí ya llegaron más bandita. Está chido el programa, dice Rossi. Gracias, mi Ross. Ahí está el Mario Rivas. Saludos al buen Mario. Chido, carnal. También por ahí está Edgar Mar. Angie Jelly Montis. Saludos a toda la banda de Minnesota. Y por acá también llegó bandita. Carlos de la Cruz. Y Jorge Terrazas, bueno, ya lo habíamos mencionado. El Jorge nos está pidiendo bastantes rolas. Bueno, ya algunas ya las pusimos, otras no. Pero bueno, vamos a estar poniendo rolitas todavía un ratito más. Así es de que ¿Quieren una rola alburera? O una rola ya conocida. Vamos a poner una canción que está muy muy cotorra, nada más con el título. Se llama Herculano. Justiniano, Luciano, Ponciano, son tres nombres con fin maloliente. Sin embargo, la gente decente teme más el llamarse Herculano. Ser un próculo, pues, y es un descaro, pues no sale del círculo acero. El que sale feliz es expedo, pero apesta a demonios y a raro. Sin embargo, para hacerlo bonito, un imbécil se puso expedito. ¡Qué delicia, señor de criatura! Hasta en eso se ve su finura. Es por eso que el buen Herculano fue al juzgado a cambiarse de nombre y alegó con el juez el fulano de las vergüenzas que pasa siendo hombre. Doy mi nombre, les doy Herculano. No procede, señor, la respuesta, ya que el juez alburero y villano luego, luego le dice: ¿me prestas? Y ya tiene en la mente el señor con qué nombre lo van a llamar. Basta creer si le digo pues que no. No me cuesta ese punto a pensar. Ay, pero mire, yo quisiera tener en mi nombre lo profundo de un sabio del mundo. Ya lo tengo, señor, no se asombre. Yo me quiero llamar Don Profundo, y en un acta que tiene a la mano se le borra este nombre a Herculano. Nací ahora en un breve segundo. Quien responda a este nombre, Profundo. Y a Profundo se llena de fiestas, va a servirle Profundo Cedillo. Y el villano del juez le contesta: a sus órdenes, Don Profundillo. Y si puede, también me lo presta. Compadre, ando conmovida. Ya, compadre, qué poco respeto es ese. Apenas acaba de cerrar su ojitos Cleto y ya anda usted conmovida. No, comadre. Cleto el fufú y sus ojitos cerró. Todo el equipo al morir entregó. Cayendo el muerto, soltando el llanto. Ay, ni que fuera para tanto, dijo a la viuda el doitor. De un coraje se le enfrió, qué poco aguante. Lo sacaron con los tenis pa' adelante. Los ataques que Luchita, su mujer, había ensayado. Esa noche como actriz de gran cartel la consagraron. Cuando vive el infeliz, ya que se muera. Y hoy que ya está en el Beliz, qué bueno era. Sin embargo, se veló y el rosario se rezó. Y una voz en el silencio interrumpió: ya pasa la botella, órale, no te quedes con ella. Y la botella tuvo el final de Cleto. Murió, murió, murió. ¡Ay, comadre! ¿Y de qué murió mi pobrecito, compadre? Pues murió de fiebre amarilla, compadrito. Bonito color, ¿eh? Bonito color. Yo creo que adrede ese Cleto se enfrió, pues lo que debe jamás lo pagó. Tipo malaje, no fue tan guaje, claro. Con lo caro que está todo, regalado le salió.